50 años nada más y nada menos, hacemos memoria, ¿no? Memoria un poco de lo que pasó, justamente con esa intención de que no vuelva a ocurrir nada más y nada menos. ¿Y quién mejor que hablarlo que con Nilda Patti Redondo? Ella es docente e investigadora, directora de la cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Hola Nilda, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, Nilda. Bueno, por supuesto, como para introducirnos más en el tema, no podemos no preguntar, para quienes están escuchando y no lo saben, ¿qué fue la masacre de Trelew? Bueno, mira, el 22 de agosto de 1972 se produjo esta masacre. Fueron asesinados 16 presos políticos. Pertenecían a las organizaciones revolucionarias más importantes del momento, el RP, las FARC y Montoneros. RP, Ejército Revolucionario del Pueblo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros. Ellos estaban como presos políticos en el penal de Rawson. Había comenzado la dictadura de Lanusse, es la que estaba en ese momento, ese periodo dictatorial que había iniciado Onganía en el 66, y Lanusse en las vísperas ya de entregar el poder en el 73 con el triunfo del Frejuli. Habían los presos políticos, estos habían a través de sus organizaciones habían pensado en una fuga de 120 prisioneros, pero no, solamente pudieron salir 25 porque no llegaron los vehículos en suficiente cantidad por un desentendimiento para poder facilitar la fuga. Entonces pudieron salir 25, 6 se fugaron. ¿Quiénes fueron los que se fugaron? Los principales cuadros políticos de estas organizaciones. 3 del RP, Enrique Gorriarán Merlo, Mario Roberto Santucho y Domingo Mena. 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Marcos Osatinsky y Roberto Quieto. Y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros. Ellos pudieron tomar un avión, dirigirse hacia Chile, donde tuvieron un asilo que brindaba el presidente socialista Allende, y luego ir hacia Cuba. Pero los 19 que quedaron en el aeropuerto no pudieron tomar los aviones para también poder huir, y entonces representados por Mariano Pujadas, Pedro Bonet y María Antonia Berger, hicieron una conferencia de prensa en el aeropuerto de Trelew, una conferencia de prensa en donde hubo, por lo tanto, la prensa local, periodistas, fotógrafos, presencia de un juez, y pidieron también ser revisados por un médico porque querían evitar ser torturados, y se rindieron incondicionalmente. Se rindieron, solicitaban ser devueltos al penal de Rawson. Así fue el pacto, que estuvo comandado por Sosa, capitán de corbeta Sosa, y sin embargo ese pacto no fue cumplido. Fueron llevados a la base Almirante Sar de la Armada Argentina, de Trelew, fueron torturados, torturadas, y luego fusilados y fusiladas. Solo sobrevivieron 3, que son los que desde el primer momento tuvieron la convicción de que debían dar testimonios de lo que había sucedido verdaderamente, de la masacre espantosa que había sido eso que había pasado. Esos sobrevivientes fueron María Antonia Berger, Ricardo René Aidar y Alberto Miguel Camps. Ellos brindaron la verdad de la masacre sucedida a sus abogados defensores, entre los cuales estaba Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Dualde, Roca, Sinigaglia, entre otros. Y ya en septiembre del mismo año, de 1972, estos abogados defensores de los sobrevivientes dieron a conocer la verdad. Y esa verdad circuló en un texto mimeografiado con la firma del Foro de Buenos Aires por la vigencia de los derechos humanos. Estos sobrevivientes, el día anterior de la del Devotazo, que es la liberación de los presos políticos, el día anterior, el mismo día también en que va a asumir Cámpora, que había ganado la presidencia por el voto mayoritario hacia el Frejuli, ellos son los que testimonian a Francisco Grondo, todos presos en Devoto, porque Francisco Grondo era de la FARC en ese momento ya, y es lo que va a salir como libro publicado por Crisis en el 73, La Patria Fusilada, que acaba de ser este año reeditada. Hubo otras versiones también y expresiones artísticas y novelísticas o cantos épicos que contaron la verdad. La Pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez, que sobre todo manifiesta la solidaridad enorme que tuvo el pueblo de Rawson y de Trelew con los presos políticos. Un libro que rápidamente en noviembre del 73 ya fue prohibido por decreto municipal de la Ciudad de Buenos Aires. El libro de Trelew, que lo escribe Humberto Constantini, del 73 también. Y al año siguiente, por ejemplo, hay un homenaje que hace la revista del Frente Antiimperialista por el Socialismo, Nuevo Hombre, un homenaje en donde van a ver voces y pinturas y trabajos como de Ricardo Carpani, León Ferrari o Oscar Esmoje, y voces como la de Paco Urondo, Miguel Ángel Bustos, el poeta Juan Gelman o Haroldo Conti. Reclaman y exigen al gobierno democrático justicia por la masacre de Trelew. Esa justicia va a tardar mucho en llegar, recién a los 40 años. Es verdad. Eso te iba a preguntar, Nilda, ¿no? Porque lo que tuvo esta, bueno, como la verdad, todo lo que de las cosas terribles que nos han pasado en este país con respecto a la dictadura y lo previo, ¿no? También a la dictadura, como fue en este caso, fue el resarcimiento a las víctimas y a las familiares de las víctimas que tuvieron que esperar prácticamente, en este caso, 40 años, ¿no? Para poder, no sé si la palabra es paz, porque no se le devuelve, sus familiares no vuelven, ¿no? Pero por lo menos una respuesta, una, ¿no?, respuesta, tal cual. Sí. Sí, el 12 de octubre del 2012, es decir, recién a los 40 años, en el Cine Teatro José Hernández de Rawson, donde se desarrolló todo el tiempo el debate por la masacre, algunos de los responsables fueron condenados a prisión perpetua, como Luis Sosa, por ejemplo, o Emilio del Real, Carlos Marandino. Y una cosa importante también es que fue declarado un crimen de lesa humanidad. Y con esa caracterización, nuevamente se está insistiendo en que sea extraditado el militar retirado Roberto Bravo, que había sido enviado para protegerlo, obviamente, a los Estados Unidos enseguida de producida la masacre, porque es otro de los principales responsable directo de la masacre, Sosa y Bravo, ¿no? Nilda, y hoy por hoy es el único que está vivo, me parece, ¿no? Sí, creo que sí, y incluso hace poquito, el 21 de octubre del 2020, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, algunos de los familiares de las víctimas fueron acompañados por el CELS para que realizaran una demanda civil a través del Centro por la Justicia y la Rendición de Cuentas en Florida, que es donde reside el distrito donde reside actualmente Bravo. Es importante porque en ese juicio Bravo fue declarado responsable de los crímenes ejecutados en la base Almirante Sar. Pero bueno, seguimos a la espera de lograr la extradición, que en términos generales, que siempre había sido negada por los Estados Unidos. Nilda, y también pensaba que la importancia de reparar, ¿no? Como un proceso y construir lo que pasó, y bueno, siempre hablamos, ¿no?, de la memoria, de la verdad y de la justicia, para conocer estos hechos y obviamente para que no pasen más, y también la importancia de determinadas películas, o pienso desde la cátedra, ¿no?, de Ernesto Che Guevara, para tratar estos temas y que se conozcan también. Sí, fíjate vos que ha sido una larga lucha en contra de las versiones oficiales. Ni bien se produjo la masacre, la dictadura de Lanusse estableció la prohibición absoluta de que no se recibiera ningún otro tipo de comunicación vinculado con el tema de Trelew, salvo la versión oficial, que era falsa, ¿no? Que claro. El encargado de leerla, de la más falsa de las versiones oficiales, fue Hermes Quijada, que era jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que consistía esa versión oficial en hacer aparecer como que los hechos habían sido en defensa propia, ¿no? Que los militares habían baleado a los prisioneros en defensa propia porque acusaban a Mariano Pujadas de haber querido quitarle el arma a uno de ellos, y una versión absurda también porque hacía aparecer a los prisioneros como que iban avanzando, desarmados como estaban, para recibir los tiros, ¿no? Claro, y sí, dar vuelta a la situación. ¿Eh? Dar vuelta a la situación y, como vos decís, contar esa versión para que no parezca. Claro, por eso es tan importante la convicción de dar testimonio. El testimonio de los sobrevivientes, todos los sobrevivientes a una masacre como esta, o al genocidio, que fue lo que finalmente se constituyó en Argentina, el testimonio tiene mucho valor, la palabra vive mucho más que el tiempo literal de las personas, ¿no? Por eso La Patria Fusilada, La Pasión Según Trelew, El Libro de Trelew, los homenajes de Nuevo Hombre o el informe sobre Trelew del grupo Barrilete, que aparece en el 74, las pinturas y el documental de Raimundo Gleizer, que se llama Ni Olvido Ni Perdón. Ese documental, el Gleizer era un militante del PRT y un cineasta excelente. Toma los registros de la prensa local en el momento de la conferencia de prensa que dan rindiéndose Pujadas, Bonet y María Antonia Berger, y es muy importante porque pone en evidencia la rendición absoluta, pone en evidencia cómo después eso se va a constituir en masacre, porque estaban absolutamente desarmados, eran prisioneros, inermes, desarmados, y por eso se caracteriza como masacre. Más allá de que ellos eran integrantes, cuando estaban libres, de organizaciones revolucionarias que habían resuelto tomar las armas para poder llevar adelante un proceso hacia el socialismo. Y esas expresiones eran típicas de la época, pero ni olvido ni perdón. Ellos han sido llamados los mártires de Trelew y también los héroes de Trelew. Creo que son ambas cosas. Son los mártires, si uno lo mira de una mirada, si querés, cristiana, en el sentido de que esas muertes que tienen sentido porque en algún momento la justicia te cobrará cuerpo, gracias a las luchas clandestinas, a las voces, a las pinturas, a los poemas, a las luchas políticas, etcétera, desarrolladas en largo plazo y por varias generaciones. Y los héroes también, porque también ellos representaban la lucha del pueblo en ese momento, ¿no? El estado de situación político-social del pueblo en Argentina en ese momento. Bueno, justamente ahí creo que en parte me contestaste una pregunta que te iba a hacer, que tiene que ver con esta cátedra que vos tenés a tu cargo y qué le dejan estos jóvenes militantes, qué tenemos que aprender la juventud hoy por hoy, en este 2022, de esos jóvenes militantes, héroes y mártires. Mira, yo creo que una de las cosas que es importante aprender, que es importante tener en cuenta, digamos, fundamentalmente, es tener precisión de los hechos sucedidos. Aprender a analizarlos en sus contextos históricos, políticos y sociales. Tener en claro... por ejemplo, analizar por qué tarda 40 años en producirse la justicia, por qué no fue posible que se hicieran los juicios contra los responsables de la masacre durante el gobierno popular del Frejuli. hay un proceso de ascenso de la derecha en el poder que durante el propio gobierno popular, que ya se manifiesta con una masacre muy cercana, que es la del 20 de junio de Ezeiza, en donde las bandas armadas de derecha balean al público que tiene una alta composición de la izquierda peronista y otros sectores que acompañaron, que eran de la izquierda revolucionaria, que acompañaron ese gran acto de Ezeiza. Y eso ya fue un signo. Y en poco tiempo, ¿y por qué tenemos que reflexionar cómo es que un libro como La Pasión según Trelew ya es prohibido en noviembre del 73? Es decir, a mí me parece que lo mejor que se puede hacer es tener un conocimiento profundo para poder después tener las opciones libremente, ¿no? Según la modalidad o las formas de lucha que uno piense que son más pertinentes, en un contexto en donde el nivel de injusticia social es altísimo y el nivel de desigualdad de clases está en un estadio muy superior a aquel momento, ¿no? Realmente. Nilda, muchísimas gracias por esta comunicación. Realmente es lo que vos decís, me gustó, inclusive hasta que nos dejaste algunos libros de recomendación a dónde recurrir para seguir aprendiendo un poquito más. Como vos decís, no solamente de esta historia, sino del contexto en el que se estaban llevando a cabo todo este tipo de crímenes de lesa humanidad y que iban a ser también la antesala a lo que se iba a venir, que iba a ser terrible y que nos iba a acompañar por un par de años. Y eso es lo que nadie se dio cuenta. Y creo que eso también tenemos que ser atentos, aprender a leer el contexto para no volver a repetir o estar atentos para que no se vuelva a repetir. Bueno, me parece... muy bien lo que estás diciendo y les reagradezco el intercambio. No, por favor, un abrazo enorme. Bueno, igualmente.